lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Brutal. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. El evento Retro Barcelona, uno de los más importantes de nuestro país, centrado en el mundo retro, anunció su nueva edición de este año con un cartel que pretendía ser un homenaje a la primera PlayStation, con un montón de referencias y personajes muy conocidos de la consola. Sin embargo, la ilustración perpetuaba los mismos estereotipos dañinos que durante décadas han hecho que las mujeres sean vistas siempre desde la mirada masculina, como un fetiche o simplemente sexualizadas. En el dibujo se apreciaba a Jill de Resident Evil sentada en una postura imposible, sacando culo mientras nos miraba directamente a los ojos. A su lado, Jin de Tekken juega concentrado, atento al televisor. Y hay más, y es que Lara Croft aparecía tumbada en la cama enseñando sus piernas como probablemente no lo harían sus compañeros masculinos. Tras una ola de críticas dirigidas a un evento que por este cartel parecía hecho por y para hombres, la organización ha rectificado con poses mucho más naturales para sus personajes. Por supuesto, claro, no han tardado los que se quejan de que quienes no estaban de acuerdo con esa primera versión son unos ofendiditos o que es que Jin sigue sin camiseta. Y hay un enorme problema cuando una persona que roza ya determinada edad sigue sin distinguir entre fantasía de poder y sexualización. La pose de Jin no busca ningún tipo de respuesta sexual en el espectador, sus rasgos no están erotizados, no tiene una camiseta, vale, pero es un luchador que muestra simplemente sus abdominales. Una mujer, cuando amamanta a su bebé, tampoco debería sexualizarse. Es importante siempre el contexto y la mirada del que mira, valga la redundancia. Nosotros desde luego creemos que en esta vida todos cometemos errores y tenemos oportunidad de aprender. En Retro Barcelona parece que lo han hecho y ya está. Lo importante es la manera de reaccionar, creo yo, cuando alguien te señala algo que es humillante para una gran parte de la población. Así que bueno, que esto sirva de aprendizaje no solo para ellos, sino para el resto de personas que a lo mejor siguen viendo ese tipo de carteles y algo no les despierta ninguna alarma en su cabeza. En fin, vamos entonces con las presentaciones de un nuevo programa después de ese informe de misión de Final Fantasy VI, porque tenemos ahí al otro lado a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate, yo no sé tú, yo estoy de la voz fatal. O sea, me estoy poniendo mal otra vez. Yo de la voz voy bien, pero de los ojos voy fatal. Oh. Porque me han salido, bueno, estoy, que se me han inflamado los ganglios por aquí, me duele una barbaridad. Me han salido puntos negros en el lagrimal del ojo, en plan, aquí, me está doliendo una barbaridad, no soporto esta vida, no sé qué está pasando, y encima me ha salido un orzuelo, me está empezando a salir un orzuelo de esto que empieza a doler, que sabes que hay algo ahí y tal, fatal, fatal, gracias. Pues o sea, yo creo, de esto lo hablamos alguna vez, que puede que sea algún tipo de reacción del cuerpo, ¿no? Ante una es época el, no, de estrés es, o lo que sea. No, es síndrome premenstrual. En plan, ah, vale. está clarísimo. Me pasa, cada puto mes es una lotería. He llegado a tener que si heridas en la boca, que si fiebre, la última vez tuve fiebre, que si dolores extraños en cualquier parte del cuerpo de la nada, que si los ganglios, que si los ojos, fatal, fatal, es una lotería. Es horrible porque no hay una semana de paz en mi vida, porque si no tengo la regla, tengo la semana de tranquilidad y luego me empieza a doler algo random y luego a la semana siguiente ya la vuelvo a tener. Es como, bueno, pues nada, fantástico. What a day in my life. Madre mía. Fatal, fatal, fatal todo, fatal todo. Entonces, bueno, yo ya lo achaco a eso. Ya cuando me pasa algo, cuando me empiezo a doler algo, ya ni me preocupo, porque digo yo, ¿para qué? Hoy me duele la espalda, mañana me duele el ojo. Bueno, todo se pasa, ¿no? Menos la muerte, todo ya, lo demás, ya. Digo yo. Pero, hostia, basta, basta ya, no puedo más, no puedo más. Pero bueno, salvando eso que mi cuerpo me está avisando de cosas, bien, creo, no sé, se ha acabado té, estoy triste. Es que, claro, el último día que grabamos fue claro, el día antes de la gala final. Semana, claro. Sí, y bueno, a ver, quiero decir, la final fue exactamente como yo pensaba que iba a ir, rollo, Nayara ganó, Paul quedó segundo, mi niño, le amo. No sé, todo bien, todo correcto, la verdad, no tengo ninguna clase de queja. A ver qué pasa, porque siempre está la mítica maldición de que al primero, al ganador, le suele ir peor que al segundo, por algún motivo. Depende un poco de qué perfil tengas y hacia dónde te orientes, pero bueno, claro. No sé, a ver qué pasa. El tipo, el problema es que hay muchos que dentro de la academia no sabemos qué tipo de música van a hacer fuera o hacia dónde se van a enfocar. Exacto, ¿no? Exacto, porque hay gente que tenía un estilo como súper definido y súper claro, rollo mismamente Aitana y Amaya, era como algo muy... Se sabe más o menos por dónde va a tirar cada una. Pero aquí es que hay gente que es como, salvo Paul, quizás, como que no hay nadie que sea rollo que lo tenga demasiado claro. Entonces, bueno, entre eso, que se va a acabar el All Stars, que a la Isla de las Tentaciones le quedan pocos capítulos, yo ya no sé qué hacer, no sé a qué reality me voy a enganchar para ser feliz y chismosa. Ese es un problema. Bueno, lo seguro que tenemos, mal. Es que me estoy acordando ahora que estás hablando de OT y esto, un comentario de alguien que nos llegó que dijo, ¿cómo? ¿Estáis hablando de OT? Iros a tomar por culo. Nos lo dijo así, como diciendo, en mi podcast de videojuegos estáis hablando de OT y porque no hemos hablado de Torrijas todavía, que yo ya he hecho Torrijas, por cierto. Te estás tardando en mencionar las Torrijas, ¿eh? Claro. Lo quiero decir, lo siento mucho, en este podcast se habla de que tenemos la regla de que nos hacemos el eyeliner, de que nos encontramos fatal, de que estamos tristes, de OT, de videojuegos, a veces, y tal. Así que si nos gusta, claro, puerta, y os vais a los otros 800 podcasts de señores que son exactamente iguales que vosotros. Y además esta semana yo no quiero decir nada porque, claro, no podemos empezar el programa así muy bajos. Pero es que el programa de hoy, ni una noticia buena, ¿eh? Ni una noticia buena. Muchas gracias, porque en el chat interno lo comentamos siempre, en plan, las cocinas de las que vamos a hablar hoy y tal. Y Nacho dijo, bueno, lo del Pokémon está bien. Y yo en plan, sí, pero es que cuesta verlo entre 6 noticias de despidos masivos de la industria. Claro, entonces, bueno, claro. Es que una también, movida. Otro comentario que nos llegó... Nos decía, es que siempre habláis de los despidos, pero que no habláis de las contrataciones que hacen. Y es como, hijo mío. A ver esas contrataciones, que yo las vea, porque yo de momento no las estoy viendo. Quiero decir, ¿tú crees de verdad que si Naughty Dog, Electronic Arts, la que sea, estuvieran contratando por encima de la... ¿No harían una noticia ellos mismos diciéndolo? Exacto. Es que, o sea, ¿qué quieres? No sé. ¿Quieres que vaya a los recruiters en LinkedIn y les pregunte, oye, ¿cuántas personas habéis contratado? Es que la gente me lo está pidiendo, por favor. No, evidentemente no. En fin. Desgracias, la verdad. Y bueno, ¿qué más? Esta semana hice un jueguito por el Día de Andalucía. No sé si lo llegaste a jugar. No, cuéntame eso, que yo no sé nada. Vale, mira, esto viene de que Alberto Rico, que es una persona estupenda y maravillosa, me hizo un juego poema, que es una cosa que a nosotros dos nos gusta mucho. Pues mira, perdón, si pasas un enlace por alguna parte, lo pongo en pantalla. Es lo que estaba bien, en plan, ¿sabes qué pasa? Que creo que por algún motivo Itch.io está caído en este preciso momento. Efectivamente me da error, vaya, ¿sí, no? Hombre. Sí. Bueno, cuéntalo, no pasa nada, pero dejo los enlaces. Alberto me hizo un juego poema en asturiano. Y yo estaba pensando, llevo toda la semana pensando cómo devolvérsela, pero no devolvérsela en plan mal, rollo, devolvérsela rollo, ¿qué puedo hacer yo ahora? Y llegó el Día de Andalucía y dije yo, pues vamos a hacer un pan con aceite simulator. Y básicamente hice, me lo estoy destripando entero, pero bueno, da igual, el juguito es como muy corto, dura un minuto. Básicamente tienes que coger y montarte tu propio, coges el mollete, el aceite... sal, azúcar, creé un debate incendiario en Twitter con esa pregunta, por algún motivo hubo como 36 respuestas, gente peleándose, porque tú, Sergio, ¿qué le echas? Yo, si te digo la verdad, me lo tomaba sin, o sea, solo el aceite, pero mal. Bueno, no sé, fatal. El azúcar, no sé. Es que yo creo que azúcar tiene sentido, a mí fue como me lo enseñaron, sí, pero no sé, yo aquí no siento cátedra, que no soy andaluza. Y me aburría en clase, y era el día de Andalucía y tenía pendiente hacerle algo a Alberto, entonces dije yo, pues ya está. Y eché 5 horas y le hice un jueguito muy lindo, muy chiquitito, que ojalá cargase, porque de verdad, fatal. El tomate triturado, pues no lo sé, pero debería hacer un juego de Pam Tumacat, la verdad. También, yo lo celebré también el día de Andalucía. Ese día dije, hoy no voy a sintaxis histórica. Me la salté, me fui a la cafetería y me pedí mi colacao con mi tostada con aceite. Sí, pues me parece muy bien, me parece la mejor manera de celebrar el Día de Andalucía, sinceramente. Yo lo siento por quienes sean de otras comunidades autónomas que no celebren el día de su región como nosotras. Pero yo es contentísimo. Que en el Día de Asturias, no sé qué hacemos ahora en el Día de Asturias, no lo tengo claro. Pero bueno, en fin. Y bueno, se anunció una de las próximas cosas en las que voy a estar involucrada, que es ser jurado de la Com Jam Home, que es la Jam de la Complutense, dentro de 10 días. Y nada, voy a estar por ahí probando jueguiches, tengo muchas ganas, la verdad, y me hace mucha ilusión que quieras contar conmigo. Qué guay. Así que nada, una de las cositas que se vienen, que sí, si todo sale bien, se vendrán más. Y ayer me fui de rave, ya está. Ese es mi informe de 2 semanas. Ayer me fui de rave, estoy muy entera y bastante bien para haberme dormido a las 7 de la mañana, pero bueno, aquí lechuga como una fresca, lista para quejarme de señores y despidos, que es lo que más me gusta quejarme. Eso es. Ah, pues entonces, perfecto. Estaremos pendientes de todas las cosas que haces y todas las que vengan, que seguro que son muchas y muy buenas. Pues vamos entonces a continuar con las presentaciones, porque hoy la otra persona que tenemos con nosotros es un día especial porque ha sido el estreno de cierta película, que es, se tengo hasta el póster, lo voy a enseñar, Dune parte 2, porque claro, Dune 2 sonaba muy mal, Dune parte 2 suena mejor. Bueno, peliculón. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Sí, peliculón. He disfrutado enormemente. Pero antes quería hacer un comentario, si no te importa, Sergio, precisamente de lo que has entrado hablando, sí, de lo del cartel de Retro Barcelona. Mira, a ese cartel, cuando lo cambiaron, se me ocurrió escribir una maravilla de cartel y genial que lo hayas cambiado sin que cambie nada de lo bueno que tenía. Buen trabajo. Parece una cosa inocua y felicitarles por haberse dado cuenta y esas cosas, ¿no? Ha habido 57 personas que les ha parecido que estaba muy bien eso, pero aparte de eso me han llamado maricón. Ajá. Que me he cabreado porque me daban muchas ganas de contestar y decir, bienvenido y eso por qué no, y sí, bueno, pero además, ¿y por qué eso cree que es un insulto todavía? O sea, de verdad, pero bueno, le bloqueé tan rápido que luego no lo he encontrado para contestarle, me ha dado mucha rabia, pero me han llamado retrasado, me han llamado pobre. O sea, ya pobre y falto de cultura. Y he dicho, vale, bien. Por ahí pues eso. No paso. Y, no, claro que paso, vamos, me pueden llamar lo que quieran. Pero la verdad es que me gustaría saber cómo había llegado a esa conclusión a partir de este comentario. Y luego he tenido que explicarle a mucha gente por qué había una pose sexualizada y por qué era mejor este cartel que el otro. En pero fin, ¿te das cuenta que al final los ofendiditos son ellos? Sí. Los que acusan de ofendiditos. Uno, me han dicho, por culpa de retrasados como este nos tenemos que joder todos, un tío. Y yo le he preguntado, oye, ¿y tú por qué te jode que esto cambies? ¿A ti en qué te afecta a que cambie? Además, hay una cosa. Mira, me voy a saltar incluso que la pose fuese más o menos sexualizada, la de Lara y demás. Lo de Jill, no había por dónde cogerlo. O sea, es que no tenía coherencia el propio cartel. Es decir, tú quedas con unos colegas para jugar y no estás jugando, está Jill jugando con la postura, pues todo emocionado. Tienes a Jill que está sacando tetas y sacando culo y mirando de forma insinuante. No tiene ningún sentido respecto a estar jugando. El nuevo es una partida entre colegas y están ahí todo. Y además encima han metido también una revista de la Saturn. No sé, el cartel es bastante mejor, tiene mucha más coherencia y no son como dos escenas distintas. Una parece que está sacada de un anuncio de colonias y la otra, en cambio, estaba sacada de uno de videojuegos. A mí me parece que era una mejora muy clara y por eso lo puse. Pero, oye, hay gente a la que, de verdad, o sea, no les puedes tocar. Ah, bueno, ¿sabes lo mejor que me han llamado? Uno dice, un niñato que te falta vida y te falta calle, y le contesta a otro que tenía un poco más de ojo, dice, no, este por lo menos tiene más de 40 años, este es un aliado de premium. Y dicho, anda, soy un aliado de premium, qué ilusión. Así que eso. Está, de verdad, hay muchísimo más machismo de lo que yo podría sospechar. Es la hostia, por cualquier cosa, porque es que además ni siquiera yo he pedido la cabeza de nadie y nada parecido. He dicho, joder, el cambio me parece que está muy bien. Y está muy bien que se coja y se rectifique cuando se cometen errores. Bueno, lo que tú has dicho. Sí, bueno, lo que está claro por eso, de verdad. Es que hasta que algo no le toca a uno, ya sea los insultos que uno recibe, lo que sea, como que... Porque somos así las personas en general, ¿eh? Todos. Es verdad. No prestamos tanta atención, no sé. Y yo con esto también creo que con las redes sociales todo se magnifica. Yo puse, me acuerdo cuando salió el primer cartel, un tuit diciendo, oye, pues me parece muy mal cómo lo han hecho. Cuando vi que lo corrigieron, me sabía mal dejar el tuit antiguo porque digo, también tienen derecho a equivocarse y aprender y corregirse. Claro, todos nos equivocamos. Entonces yo borré mi tuit anterior porque digo, al final esto se queda en redes y no contribuye. Cuando una persona se equivoque y luego lo hace bien, creo que también hay que concederle el beneficio de la duda, no sé. Además es que, completamente de acuerdo, además es que no solamente se quedaron en cambiar el cartel, sino en explicar que procurarían que no volviera a pasar y que había sido un error. Es decir, tomaron conciencia en realidad en que se habían equivocado. No fue tan obligado por las circunstancias, porque en el fondo, si tú veías los mensajes, la mayoría de la gente no estaba haciendo eso, estaban pensando más en el evento y solamente había gente que se había fijado en el cartel y decía, oye, que... esto no está muy bien, y lo vieron ellos y se dieron cuenta. Pues oye, me gusta que esto pase, sobre todo porque las convenciones retro a veces están ganando mala fama. Nos pasó con la Retro World, que también cometieron el error de coger y hacer un cartel que estaba también bastante sexualizado. Y es una pena, porque luego tú vas allí y vi un montón de gente queer, conviviendo con padres, con los niños, con de todo, y no tiene nada que ver lo que es eso con una imagen que se pueda transmitir por un cartel mal elegido. Pero termina dando mala fama. Y ya digo, que se corrijan estas cosas y se digan como ellos han dicho, que lo que buscan es la máxima diversidad y que el máximo de gente de todas las especies, formas, maneras y demás pueda convivir y disfrutar de los videojuegos, yo creo que es lo suyo, que en realidad es lo que buscamos en este podcast. Y está muy bien verlo que en los demás sitios también, que sea algo abierto y no solamente un coto pequeño para aquel que nació en los 70, por ejemplo, y que no puedan entrar las mujeres porque, ¿y si pasa algo? Que de verdad, a veces no se entiende. Pero bueno, esto solo era porque, como tú dices, lo notas más cuando te toca directamente, que cuando lo ves desde fuera que dices, pero vamos, que la leche. De todas formas, también es verdad que les estoy dando mucho pábulo para o 5 personas de 58 que les ha parecido bien y 5 personas a las que les ha parecido mal. Pues mira, creo que a la mayoría de la gente les parece bien, así que fantástico. La mayoría tiene más sentido común que esa mayoría. Que además se sienten ofendidos por alguna razón cuando no va con ellos. En fin. Bueno, la peli. Peliculón. Bueno, no sé, ¿a ti te ha gustado? A mí sí. A mí me ha encantado porque lo contaba yo en otro tuit, que me da la sensación de que es como la persona que vio Star Wars en su día en el cine. O sea, la sensación de estar ante un universo que está creciendo contigo, sobre todo yo, que es que yo no me he leído la novela. Entonces, claro, todo lo estoy viendo desde cero, cómo va creándose ese world building, la atmósfera, me parece. Y además en el cine es una película muy... agraciada de ver en el cine, porque te envuelve la imagen, el sonido. Es que es increíble, un espectáculo. Sí, sí. A mí me ha encantado. Sí, a mí también me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo contigo. Han tenido la inteligencia de dar el tiempo suficiente a Denis Villeneuve para contar la historia. Porque no es una historia sencilla. Yo soy muy fan de Star Wars. Yo he visto... las he visto todas en el cine, la verdad. Pero las primeras de reestreno. Salvo el Imperio Contraataca, que fui con mi padre de niño. Pero... no, del Retorno del Jedi. Pero da igual. Lo que quiero decir es que la sensación que tenías en su momento es verdad que es una sensación de maravilla. Pero si las analizas, la historia ni está excesivamente bien contada ni es tan compleja. Ay, Dios, se me acaba de atragantar el programa. Acabo de leer por algún lado que La amenaza fantasma es un peliculón. Y no vale, Dios. Que por el chat interno Ari acaba de poner... Vale, que La amenaza fantasma es la mejor película. Sí, esto... Está históricamente calificada como la peor, pero es una de mis favoritas. Porque la historia sabe. Y porque aparecen dos de mis personajes favoritos que en total, combinado de screen time, deben tener un total de 10 minutos. Menos mal, o sea que uno de ellos no es Jar Jar Binks, ¿no? No. Menos mal. Vale. Vale. Bueno, creo que aquí hay diferencia generacional. La mejor para mí sigue siendo la primera, la de una nueva esperanza. Pero bueno, da igual, esto va en gustos. Lo que iba a decir es que es muy amplia, cuenta una historia, una epopeya, ya sabemos. Pero me parece que tiene una historia mucho más compleja, muchísimo más rica y con un desarrollo de personajes mucho más interesante, Dune, sinceramente. Ya sé que no es muy popular esta opinión, no tiene ni de lejos la... No es ni de lejos tan conocida ni tiene la popularidad que tiene Star Wars, pero de hecho como novela es una gran novela y lo que me gusta es que se ha podido trasladar la evolución que tiene Paul Atreides y cómo empieza no queriendo convertirse en el profeta, en el Kwisatz Haderach, que se dice fácil el nombre, pero también ese apoyo que dan los Fremen, que no queda claro si es para conseguir el poder, si realmente le está devolviendo el apoyo que le han dado cuando estaba a punto de morir. Si ese Mesías realmente existe o es una creación de las Bene Gesserit que le está sirviendo ahora para conseguir el poder. No hay matices, no es todo blanco ni negro. Tienes ecología como uno de los pilares más importantes, ese querer devolver el verde al planeta Arrakis. Tienes la especie Melange, que se da más importancia al principio, en la primera película, pero que lo impregna todo porque de hecho es la base de toda la economía del imperio. Tienes ese emperador, o sea, tienes toda la parte de las intrigas políticas que al final se mueven por esa especie. Es muy compleja, pero además es que tienes unas secuencias de batallas espectaculares, unas luchas muy bien hechas. No sé, tiene de todo. A mí me parece que se puede convertir en la mejor una de las mejores sagas, sino la mejor de ciencia ficción que se haya hecho. Sí. Pero vamos, me ha gustado un poco. Va por muy buen camino, completamente. Sí. Así que la verdad es que sí. Sí, y bueno, y poco más que añadir, que hay una serie que que recomiendo a todo el mundo que vea, que se llama Warrior, está en HBO y ahora la tiene también Netflix, que va sobre unos chinos de finales del siglo XIX que llega a San Francisco, el oeste americano, y termina metiéndose en una Tong, una de las mafias chinas en Chinatown. Es la versión desde el punto de vista chino de Deadwood, la serie también de HBO, que era en el oeste, la mejor serie del oeste que se ha hecho, pues esta está francamente muy bien. Tiene muchísima acción, bastante sexo y una trama bastante interesante. Sobre todo ver cómo vivían los chinos y la época. Está muy bien recreada, la verdad. Así que, para pasar un buen rato y darle un par de vueltas a la cabeza, está muy bien. La de Warrior. Uh-huh. Vale, pues mira, nos quedamos entonces con la recomendación. Yo voy a ser muy rápido porque yo ya he llenado mi vacío de OT. ¿Cómo he llenado mi vacío de OT? Volviéndome a ver la mejor serie de televisión del mundo que se llama Perdidos. Quedo con una amiga y cada noche nos vemos 2 episodios. Increíble, qué experiencia tan maravillosa. Es una serie que les recomiendo a todo el mundo. Ojalá poder verla sin tener el recuerdo de cuando la vi por primera vez, pero me parece impresionante. Y luego también el otro gran fenómeno de esta semana, el renacimiento, que ha sido Final Fantasy VII Rebirth, que ya está con nosotros. ¡Bien! No voy a decir casi nada. ¡Bien! Ponme a los niños. ¿O no tenemos a los niños? Ah, ese. Ese sí. Vale, pues eso, no voy a hablar demasiado. Llevo unas 10 horas o por ahí, pero increíble. Solamente puedo decir que hace que el remake, que el juego anterior, parezca como una prueba de concepto, para que parezca como una cosa muy pequeña de lo que es este juego. Porque es que a nivel de escala, a nivel de posibilidades y a nivel de todo, le dan 1000 vueltas. Yo, que no soy gran fan de los mundos abiertos, como he contado siempre, creo que Rebirth hace una cosa muy inteligente y es que no es un mundo abierto per se de toma, te soltamos una región gigante y piérdete, sino que se distribuyen zonas muy grandes, pero no dejan de ser zonas. De manera que antes de pasar de una zona a otra, pues yo digo, venga, voy a hacerme todas las misiones de esta zona. Las de caza, las de búsqueda, las de no sé cuánto. Y me gusta mucho porque no tengo tanta ansia de seguir con la historia, sino de perderme en el mundo. Y yo lo dije cuando me puse a jugar al principio, que a mí me está recordando todo lo bueno de Final Fantasy XV, que para mí es uno de los mejores Final Fantasy, aunque sé que la gente no está de acuerdo, pero está en mi top 3. O sea, Final Fantasy XV me encantó por la importancia del viaje y de la conexión que sientes con esos personajes, y con el 7, creo que va en esa dirección. Te encariñas, evidentemente, con los personajes. Tú ves a Cloud cuando se va a sentar en un banco y pone un cojincito, porque como su culo no va a tocar un banco cualquiera, tiene que poner un cojín. No sé, son como los gestos, los detalles. Es un juego que tiene como mil cositas desperdigadas que te puedes recrear y pasártelo bien. El juego de cartas, por favor, ¿qué más? Me acuerdo cuando me lo explicaron, porque al principio hay muchos tutoriales. Me quedé pensando, esto es muy difícil para mí, yo esto no sé jugar. Bueno, pues ha sido echarme como 3 o 4 partidas y estoy viciadísimo ya al juego de cartas. Es que es un juego que hace muchas cosas y de momento no me está defraudando. Quiero ser cauto, porque al ser un juego tan largo, es probable que a lo mejor luego me aburra o caiga en el tedio, pero de momento es que me está fascinando y quiero que me dure cuanto más mejor. De manera que no estoy jugando con ningún tipo de depresión ni de rapidez. Así que bueno, Atreides, ¿tú lo estabas jugando o no? ¿Atreides? ¿O no me oyes? Ay, sí, sí, te oigo, perdóname, vale. Que es que se me había puesto un vale. cartel donde tenía que dar al botón del mute. Ah. No podía darle. Que sí, que no lo estoy jugando. He empezado con... Piensa que al terminar Final Fantasy VI hace nada, quiero claro. tomarme un juego corto mientras tanto. Y hoy iba a hablar, pero al final lo he dejado, el de Las aventuras del Halcón Negro, que es un videojuego español que se ha estrenado hace unas semanas y es, creo que dura unas 9 horitas. Pero es que apenas he podido jugar 3/4. Entonces, para semana que viene lo habré acabado uh-huh. y ya me habré recogido un poco de fuerzas para meterme en otro largo, porque creo que cortito no es, ¿no? Yo creo que nos llevará unas 50 o 60 horas seguramente. Sí, sí, probablemente, y ya digo, tiene como mucho, o sea, puedes ir directamente a la historia si quieres, pero el juego te invita a perderte, a hablar, claro. Las ciudades se sienten ciudades, que yo estoy harto de ver juegos JRPG o RPG en general donde las ciudades son de cartón piedra. Incluso mira, dentro Final Fantasy XVI. Eso te iba a decir. Incluso el propio Final Fantasy XVI. Así que no sé, me encanta. Bueno, pues eso. Qué bien. Ya iremos viendo a ver. Oye, cómo pues evoluciona. Qué bien que haya salido bueno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque habrá que hacerle un programa quizá el año que viene. Tal vez, sí. Tal vez. De momento, esta semana vamos a seguir con la celebración de Final Fantasy, resubiendo el especial, el informe de emisión que hicimos de Final Fantasy VII, que lo hicimos en 2020, en la pandemia, y creo que ahora que ha salido el Rebirth es una buena oportunidad para acercarse a la obra original. Así que bueno, que esta semana lo vamos a resubir, que cuando lo veáis no os asustéis pensando ¡ah! ¿Han grabado un programa nuevo? No, no es nuevo. Está reciclado, pero bueno, es que las cosas que uno hace también hay que reivindicarlas un poco, que todo se olvida muy pronto en internet, me da mucha rabia, y no podemos vivir así. Bueno, pues venga, vamos entonces a hablar de noticias, vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana, que no ha sido poco. Así que vamos, como siempre, con el sumario de hoy. Y es que vaya semanita, la industria del videojuego supera ya los 7.000 despidos en lo que llevamos de 2024, y recordemos que estamos a principios del mes de marzo. Toda una masacre que refleja las grandes dificultades que atraviesa un sector que genera dinero, pero no retiene a sus talentos. Esta semana, de hecho, son varios los estudios que se suman a esa ola de despidos, como te contamos en un rato en las noticias. Por otro lado, Electronic Arts ha cancelado el que iba a ser un juego de Star Wars desarrollado por Respawn, autores de Titanfall. En la compañía reconocen que, más allá de la subsaga Jedi, no tienen muy claro hacia dónde dirigir sus recursos con esta marca tan popular. Y vamos a hablar también de Nintendo, porque han interpuesto una denuncia a los responsables del emulador Yuzu. Además, se ha celebrado un Pokémon Presents, que me acuerdo era como a las 3 de la tarde. Como siempre, hay mucha paja y realmente poco grano, pero sí que podemos sacar un proyecto en claro, que es Leyendas Pokémon ZA. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y empezamos con Star Wars, porque Electronic Arts ha confirmado la cancelación del shooter en primera persona que estaba desarrollando Respawn y el cierre del estudio Ridgeline Games. Bueno, la compañía norteamericana ha anunciado hace poco una reestructuración que va a provocar el despido del 5% de su plantilla. Y en cuanto a este proyecto de Star Wars, bueno, lo que han dicho es que no sienten que existe interés más allá de la saga Jedi, el Fallen Order y luego el Survivor. Entonces, claro, nos perdemos la oportunidad de ver un proyecto nuevo, por un lado, de Respawn, que sabemos que controla el género de los shooters a la perfección, y por otro, el contar otra perspectiva de Star Wars, porque es verdad que ahora mismo está como muy limitada la presencia de Star Wars en videojuegos. Si nos salimos de esta subsaga Jedi y los juegos de pinball que salen cada cierto tiempo, da la sensación de que es una IP por la que Electronic Arts pagó muchísimos millones, pero que está desaprovechada. O es la sensación que yo tengo. Estoy muy de acuerdo. Es una auténtica lástima que lo hayan cancelado. Esto viene en parte de una noticia que hablaremos después, pero la cosa está en que, como tú dices, habían hecho los Titanfall, que son de los mejores FPS que se han jugado, pero además era un juego que era tipo Dark Forces, que también Dark Forces era uno de los juegos de Star Wars con más cariño se recuerdan, porque era un Doom, pero de Star Wars, y era muy divertido. Pues bueno, iban a hacer una cosa similar. Pero es que además parece ser que el juego estaba basado en la franquicia de The Mandalorian, y de los últimos 20 años probablemente The Mandalorian sea lo mejor que se ha hecho, y además con acuerdo de crítica y público, todo el mundo encantado. No sé, me sorprende muchísimo que lo hayan cancelado, porque tenía buenos mimbres. Star Wars es una franquicia que vende mucho, que tiene muchísimos millones de seguidores, y sin embargo se van a ir a por la tercera parte seguramente de Jedi Fallen Order. Entonces, que por cierto también es de Respawn y que también lo han hecho muy bien. Es curioso que desde que salió la noticia de que los juegos de Star Wars ya no estaban exclusivas para EA, sino que se repartían, ahora no ha salido prácticamente nada más que los Jedi. Lo único que hay ahora a medio plazo es el juego de Star Wars de Ubisoft, que esperemos que salga este mismo año, y el juego de Quantic Dream, que incluso a este paso se va a poner por delante porque parece que es empezar desarrollos de cero ahora para sacar juegos. Así que bueno, va a ser una pena para los fans de Star Wars que se pierda este juego, porque tiene un juego de The Mandalorian y encima pues un FPS por unos maestros, como bien has dicho, de este género, pues es una lástima. Unos maestros porque además conseguían hacerlo de forma distinta, que no fuera como todos los FPS, sino que fueran más emocionantes, tuviera su parte de aventura, fuera espectacular. No sé, a mí me da mucha pena porque lo seguía con mucho interés y parece que se pierde. Pero más pena se les debería dar a ellos, que van a perder bastante dinero volviendo a hacer una tercera franquicia. Además, empezar sacar un juego por una tercera secuela tiene también sus riesgos. Es verdad que traerá a los fans que ya están, pero no hay mucha gente que quiera empezar por el número 3. Entonces, bueno, veremos cómo les funciona, pero será en un futuro lejano. Es verdad. Yo creo que algo se está desmoronando en EA, porque, quiero decir, entre los despidos, que obviamente está relacionado con todo esto, y la cancelación de diversos juegos, no sé, algo por aquí huele a, no sé, malas decisiones económicas se están tomando, o de algún tipo, porque, me parece decisión arriesgada, la verdad. Y que, como si se arrepintieran de tener la franquicia de Star Wars. Claro. Total. Claro, que no al sé. Final es de lo que es lo que yo pienso. Vamos a ver, habrán pagado millones, vale que ya no esté en exclusividad con Electronic Arts, pero aún así es que todo el mundo mataría por tener Star Wars como un universo sobre el que crear. Yo entiendo también a nivel de popularidad, yo no sé cómo es el fan de Star Wars, pero entiendo que a ojos del público los Jedi como que tienen mucha más presencia, de hecho en las películas por supuesto, que lo que puede ser un soldado imperial u otro punto de vista, ¿no? Pero yo creo que también hubiera sido interesante volver a esa figura de los soldados, de no sé, de contar otras Grogu. Historias. De tener a Grogu, un juego de videojuego con Grogu, por favor. Por favor. O sea, es que... Que vamos, ¿te acuerdas lo que costó conseguir el muñeco cuando lo sacaron por primera vez de la primera temporada de Mandalorian? Digo. Era imposible el Baby Yoda el conseguirlo. No, a mí me parece que es algo bastante extraño, Por eso, porque estamos hablando de una franquicia con una cantidad de seguidores enorme. Y encima, esta parte, que ha tenido mucho éxito en estos años, y que hay pocos personajes más populares que Baby Yoda, sinceramente. Bueno, mira, mira, espérate, porque me uno a lo que has comentado de lo difícil que fue conseguir a Grogu. Yo lo tengo aquí. Sí. me lo compré por collectoys.es, que creo que ya la tienda no está, hombre, pero bueno, era de un oyente. Y además, es que fijaos lo mono que es este Baby Yoda, que cuando lo pulsas, mira lo que hace. ¡Qué cute! Ya te digo. ¡Qué mono! Tú imagínate, es, o sea, es que, pero es que hasta para móviles, yo qué sé, me sacas una aplicación como si fuera un Tamagotchi de cuidar al Grogu. Y yo te lo compro. Ya te digo. Claro. Que sí, que sí, que es eso, que es que es maravilloso. Y luego, vale, también está Pedro Pascal, que últimamente está siempre. Lo importante, si hablas de Pedro Pascal, es que está en todas partes, pero joder, que está muy bien. Bueno, no lo sé, ya digo, como muy bien apuntaría, es muy raro que hagan esto, la verdad. No sé, a ver por dónde salen y qué quieren hacer, pero EA normalmente no suele destacar por desperdiciar las posibilidades de ganar dinero, de todas maneras posibles. O si no, nos podemos acordar de algunos, como el de Starfield, no, Starfront, de Star Wars, que cogieron y se cascargaron la campaña en el primero. El Battlefront. El Battlefront, perdón. Sí. Exacto. Pusieron en el segundo los micropagos para poder coger y crecer en experiencia. En fin, todas esas cosas y todo lo que puedas hacer, sacar el máximo dinero, el máximo posible de pasta. Y aquí han cogido y cosas que tenían muy buenos mimbres para sacar un buen juego y que les diera mucho dinero, han decidido que no. A lo mejor buscando un juego como servicio, que últimamente mucha gente quiere llegar a eso. No sé. Veremos por dónde tiran. Es verdad que este año tenemos, bueno, no sé si se retrasó, creo que sí porque lo hablamos, el de Ubi, el Outlaws, que no sé, bueno, qué tal. Bueno, ese dijeron que lo mismo se retrasaba, pero Ubi dijo que salía este año y hasta el momento está en eso. Veremos al final si termina retrasándose o termina en la campaña navideña, que supongo que sería cuando sacarían, si sale este año. Es que me sorprende porque, por un lado, yo pienso, bueno, a lo mejor la responsabilidad a la hora de sacar algo relacionado con Star Wars, el miedo es que si a lo mejor no es un producto de calidad, pues pueda afectar a la imagen de marca. Pero luego yo pienso, es que precisamente es Star Wars. Anda que en cine y en series no han sacado cosas reguleras de calidad y les ha dado exactamente igual, que priman, bueno, la cantidad a la calidad. Tengo que decir tres palabras: Kinect, Star Wars. No sé si tú llegaste a jugar lo de Kinect Star Wars. No lo llegué a jugar. No. Tenías el famoso baile de Darth Vader, que nadie sabía que Darth Vader era Travolta con la máscara y que era para verlo, de verdad. O sea, lo de calidad y Star Wars hay que cogerlo con mucho cuidadito. Madre mía. Es que vamos a poner un poquito para que la gente se haga una idea, porque es verdad, hemos tenido contenido de todo tipo, por eso me... Lo estoy viendo ahora mismo en pantalla. De verdad, los que estáis en podcast os estáis perdiendo la experiencia de Darth Vader. ¡Wow! Como si fuera Michael Jackson. Es que es increíble. Y la reacción de Ari, que sospecho que no lo había visto. ¡No! ¡No lo había visto! ¡Estoy flipando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es, o que sea, en una parte del juego podías elegir el personaje. Es un Just Dance. Sí, sí, sí, totalmente. Pero mira esas caderas, por Dios. Sí, sí. Lip sync for your life. O sea, así no se destrozan galaxias, ¿vale? Y no con estrellas de la muerte. O sea, ¿me puedes explicar qué estoy viendo ahora mismo en pantalla, por favor? Es curioso que no hubiera segunda parte, nadie lo entendió. Wow. Ay, no puedo dejar de mirarlo, es increíble. Wow, bueno, pues eso es lo que yo veo, mi parálisis del sueño. Vamos a seguir entonces, porque esto da miedo, pero vamos, no es la única noticia que da miedo. Vamos ahora con Nintendo, porque Nintendo también ha sido protagonista. Ya sabéis que son como muy férreos siempre a la hora de proteger su propiedad intelectual, sus productos. Y en este caso ha sido noticia porque ha demandado a los creadores de Yuzu, el emulador de Switch. De hecho, bueno, la compañía japonesa ha afirmado que usando este emulador se piratearon más de 1 millón de copias de Zelda Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento, que ya estaba pululando en redes. La demanda va dirigida principalmente a Tropic Haze, que es el equipo responsable del emulador, y en ella se asegura que Yuzu permite jugar a copias ilegales al permitir evitar la encriptación del software, lo que facilita la piratería a un nivel colosal, dicen ellos. En ella, se puede leer que copias ilegales del juego que se distribuían online se podían jugar con Yuzu, y estas copias se descargaron de páginas piratas más de 1 millón de veces antes de que el juego se publicase. Bueno, ¿qué pide Nintendo a través de esta demanda? Pues una compensación monetaria y, por supuesto, la retirada y el final de este emulador. Pero claro, la idea ya no es solamente lo que hay detrás de una demanda así, sino que siente algún tipo de precedente y de meter miedo, que si alguien se está pensando hacer un emulador o cualquier tipo de obra relacionada con Nintendo sin los derechos, que se eche para atrás antes de hacerlo por miedo a una demanda de Nintendo. No sé, imagino que esto también lo habéis estado siguiendo porque lo comentamos por WhatsApp, que nos llamó la atención, pero no sé qué opinión tenéis al respecto. Yo... Mi opinión igual es muy... Bueno, no sé, es que ya lo he expresado más de una vez. No creo que le vaya a sorprender a nadie. Yo estoy completamente a favor de la piratería. Pero más que nada, porque la piratería es la mejor forma que tenemos actualmente de preservar los juegos. Porque recordemos que un porcentaje altísimo que pasa del, si no recuerdo mal, 80% de los juegos que se han creado en toda nuestra existencia ya no son jugables, porque ya no hay manera. Entre eso... y que las compañías no se están preocupando ni un poquito de ofrecer, la retrocompatibilidad es una forma de preservación al final, pero no se están preocupando de ofrecer un modo verdadero de poder preservar y seguir jugando esos juegos, pues yo sinceramente, ¿qué quieres que le haga? O sea, lo siento mucho, no hay ni una sola persona en este planeta que me vaya a convencer de que la piratería está mal y de que una empresa ya de por sí multimillonaria pierda dinero. Ya está. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Vale, yo estoy absolutamente en contra de la opinión de Ari. Vale. Bueno, es mentira. Realmente entiendo la piratería. Como dice ella, estoy completamente de acuerdo. Pero estoy completamente en contra de la piratería como tal. Que se haga por emulación, estoy completamente a favor. Creo que la emulación ha sido fundamental y una base para que podamos tener los juegos, que es con lo que estoy muy de acuerdo con Ari, para que podamos tener esos juegos que prácticamente si no los habríamos perdido, porque a las empresas no les importa, porque a las instituciones nunca nos han tomado en serio el sector de videojuegos y porque los únicos que les gustan son a los jugadores. Y hay unos jugadores que están en internet y que lo que quieren es que esos juegos se puedan seguir jugando y son capaces de restaurar máquinas destrozadas como son capaces de generar un software por ingeniería inversa para poder ejecutar esos juegos y que a día de hoy podamos seguir jugando a Pong, por ejemplo, y a miles y miles de juegos que están perdidos. Yo es que creo que es maravilloso que antes de que descubrieran que había un mercado de los juegos retro que podían volver a explotar, estaban los emuladores salvando la papeleta y que existieran esos juegos, que empresas que han desaparecido, que empresas que no les interesan esos juegos, canales que se borran de internet que ya no puedes acceder a ellos. Todo eso, gracias a la emulación, se puede tener. Pero lo que no estoy es a favor de la piratería como yo la entiendo. Y la piratería sería un poco lo que está haciendo Yuzu. Yuzu es un emulador que te permite ejecutar los juegos que está vendiendo a día de hoy Nintendo y para utilizarlo en el software, digo, en el hardware que ha desarrollado y que vende Nintendo, pero en tu PC sin tener que hacer nada. No tienes que comprar el juego y no tienes que comprar la consola. Es decir, todo el trabajo que ha hecho y toda esa gente que se le contrata y se le paga y que hay que recuperar ese dinero para poder mantener esos puestos de trabajo y demás, no ven un duro. 1 millón, como decía Nintendo, de copias de Zelda, si no fuera porque el Zelda ha vendido 18 millones o algo así, es una barbaridad de ventas que se pierden. Que seguramente no pasa nada porque es Zelda y porque en este caso Nintendo ha ganado dinero más que de sobra. Pero que es que con el Yuzu pirateas todo lo que hay ahora mismo. Sea el Zelda o sea el Sea of Stars, por ejemplo, que no es precisamente una gran compañía, sino un estudio pequeñito, a la que sí que le puede hacer mucho daño. Entonces, eso... para mí es piratería y para mí sí hace daño porque es algo actual. No es algo que sea preservación, sino que directamente es coger y en vez de pagar, lo tengo gratis y lo disfruto. Y que se joda el que se haya gastado el dinero en hacer este juego y que yo lo pueda disfrutar, que me da igual. Eso es para mí lo que es piratería. Uh-huh. Y el problema que tiene la gente de Yuzu con esta demanda es que tienen un Patreon con más de 7.000 suscriptores que reportan unos $27,000 al mes y que se paga porque las distintas versiones que van saliendo de Yuzu salen primero para los Patreon, para los patrones, que reciben esa versión unas semanas antes para que antes de que se libere. Entonces hay un interés económico y eso les puede coger y hacer que sea más fácil que pierdan esta demanda. Porque, claro, Yuzu solamente sirve para ejecutar juegos en PC en Android y incluso en Steam Deck de Nintendo, de Switch. Entonces, es verdad que es una herramienta ahora mismo para piratear. No pueden aducir claro. Otra cosa. Otra cosa va a ser que puedan demostrar que tienen que pagar por ese millón de copias o por todas las demás copias que se han pirateado, porque al fin y al cabo eso no es responsabilidad de ellos, sino que en todo caso es responsabilidad de esas páginas que lo ponen en distribución. De hecho, en el Discord de Yuzu queda muy claro que están en contra de la piratería y que no se permite ningún tipo de juegos ni de enlaces a páginas de juegos ni nada parecido. Que también es un poco ambiguo, vale, ¿no? Es un poco hipócrita. Claro, hipócrita. Haces un emulador y dices, no, pero estamos en contra de la piratería. Hombre, ya. Pero estás dando la herramienta. Es que es un emulador que solo funciona con Switch. Quiero decir, por ejemplo, Dolphin te servía porque funcionaba con Wii y con Nintendo 64. Y decía, no, es para los juegos de Nintendo 64. Vale, funciona también con Wii, pero es para Nintendo 64. Tenías alguna forma. De hecho, Steam, cuando Dolphin lo fueron a subir a Steam, Steam se puso en contacto con Nintendo para ver si tenía algún problema Nintendo con que se pusiera. Nintendo dijo que no, que ninguno. Así que es que este sí es una herramienta en exclusiva para poder piratear. Y lo más normal es que pierdan la demanda. De hecho, tenemos un precedente. Cuando hicimos el informe de emisión de Tekken 3, ya hablamos en un momento del caso de Blip, que es como yo jugué por primera vez al Tekken 3, que era el emulador para PC y Dreamcast de PlayStation 1, de PlayStation 1, sí. Y claro, perdieron la demanda contra Sony en su momento, porque solamente servía para jugar juegos en esto y cobraban por ello. Entonces, hay paralelismo. A ver. Pero a mí lo que me preocupa no es que a ellos les caiga un palo. Quiero decir, porque se lo han buscado, están ganando dinero con esto y se lo ha sido para eso. A mí me preocupa la otra parte que tú dices, la de que cree precedente. Ya. A ver, yo creo que aquí hay dos debates. Por un lado, que ninguno de los que. Vamos, yo al menos no soy policía de la moral. Lo que cada uno haga en su casa o lo que cada uno haga en su vida, yo no me voy a meter porque hay que conocer la circunstancia de cada uno y lo que sea. Entonces, yo, ni porque pirateo o deje de piratear, yo personalmente, Sergio, te voy a tratar de manera diferente ni nada. Ahora, es verdad que lo que estás contando. Yo creo que hay una diferencia entre una consola que ahora mismo está en activo, que está vendiendo juegos, que cuando he ido a ver Dune me han puesto un anuncio de Mario Wonder, a una consola, yo que sé, la 3DS, en el momento en el que dijeron está descontinuada. Pues yo qué quieres que te diga, yo tengo ahí la consola muerta del asco y ya Nintendo no me provee ningún tipo de contenido, pues yo la voy a piratear. Que es igual de ilegal. Yo la tengo así. ¿Realmente es igual de ilegal piratear la 3DS que la Switch ahora mismo? Pues sí, pero yo al menos tengo la conciencia un poco más tranquila. Yo. Pero bueno. Y luego también es verdad que, yo qué sé, es que, por un lado, sí, son grandes empresas, pero yo intento replicar lo que yo quiero para mí. Y ya digo, yo tampoco quiero ser aquí buenista, porque en absoluto yo pirateo un montón de cosas. Perdidos me la estoy viendo pirata, ya os lo digo. Pero si yo mismo digo, es que los autores tienen que tener una compensación por su trabajo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que ya eres un autor grande, mereces menos tu trabajo que la gente lo pague. Yo creo que no, ¿no? Entonces, no, pero no sé. Tu sustento no está en peligro. O sea, por ejemplo, quiero puntualizar la declaración que hice antes. Yo a los indies, o sea, yo puedo piratearme servicios de música, servicios de streaming, juegos de emuladores, porque si no, no hubiera podido jugar al Metal Gear Solid y decir tantas verdades gracias a los emuladores. Pero bueno, que me desvío. Que yo nunca piratearía un indie. En plan, yo nunca piratearía un juego que sé que realmente esa venta es importante para el equipo de desarrollo. Pero en caso de... Buena aclaración, claro. Ya me extrañaba. Siendo desarrolladora, pues, no puede ser que... Pensaba que había quedado claro En plan, igual no lo puntualicé bien, pero evidentemente no voy a tirar piedras contra mi propio tejado. El tema es que si hay una compañía ultra multimillonaria, pues te quiero decir, 70 euros arriba o abajo, les va a dar un poco igual. Y a mí también. Totalmente. O sea, a mí no me dan igual, quiero decir, porque no lo sabes. Sí, que el Zelda habrá perdido 1 millón, pero ¿cuánto se ha vendido? Por eso te lo digo. 18 millones. Por eso te lo digo. A Nintendo ni se ha despeinado. Yo pensaba más, por ejemplo, en Sea of Stars, no en Zelda. Yo el Sea of Stars no lo voy a piratear. Ni voy a piratear el... Yo qué sé. O sea, ahora no se me viene ningún juego. El Bemban, mi querido y adorado Bemban, no lo voy a piratear. Exacto. Pero sí voy a piratear un Porque ahí cada 70 euros, que no los cuestan, cada 70 euros les es oro para ellos. Entonces, claro, no puede, no sería. Pero efectivamente. No, y además, Sergio ha estado muy bien en una cosa, yo estoy muy de acuerdo en una cosa que ha dicho. Dice, no somos tampoco quien para juzgar que porque alguien piratea o deje piratear. Esto es la conciencia de cada uno, porque además, mientras no sea delito, es la conciencia exclusivamente de cada uno. Y por el momento todavía no es delito, mientras no cojas y comercies con ello ni te lucres con ello, sigue siendo legal, no ilegal. Entonces, eso ahí la conciencia de cada uno. Si alguien quiere venir a mi casa y decirme, tú no tengas el Spotify pirata, tú no tengas... el no te descargues pelis pirata y tengas un banco y se lo pases a tus amigas. Tú no, ¿qué me está? Yeah. Además, hay una cosa. Lo siento. El acceso a la cultura. Exacto, eso ya por una parte, acceso a cultura, preservación. Pues que por otra parte, mi dinero es limitado, lo siento, no me da para gastarme 70 pavos al mes en un juego. ¿Por dónde vemos Drag Race? Por Telegram. ¿Te crees tú que le voy a dar dinero a 3Player que tiene millones y millones y millones? No. No. No, porque además con ese dinero hace cosas en contra de mi existencia. Porque bien, que todos los programas los tienen abierto, pero qué curiosidad que todos los programas relacionados mínimamente con el colectivo los tiene bajo pago. ¿Qué cosas? Entonces. Tiene cojones, la verdad. Entonces, que ya les vale. Pues a eso te voy. O sea, mi punto inicial era ese. ¿Yo para qué le voy a dar dinero a porque gente? La has llamado piratería y englobaba mucho. Por eso está muy bien que ahora quede más claro. Vale, pues lo siento, que no lo aclaré lo suficiente. Pero ¿para qué voy a dar dinero a empresas multimillonarias si les sobra la pasta, si nadan en dinero? La que tiene problemas de dinero soy yo. Vamos a ver. Efectivamente. Y ya es está. Eso. Ya está. Pues sí. Vale. Y pues sí. Pero a mí he dejado en el chat un puñado de enlaces de emulación de 800.000 consolas para que los busquéis si queráis. Sí, y RetroArch es maravilloso. Pues de ya verdad, está. O sea. Al final estamos de acuerdo. O sea, claro que estábamos de acuerdo. Si te he dicho, no estoy de acuerdo con la piratería. Pero en lo demás que has dicho, sí. Vale, vale. Es que tal y como lo has dicho, ha sido como estamos frontalmente en contra. Y según has ido hablando, he dicho, ¿pero en contra de qué? Estamos en contra. No, yo estoy en contra. Claro, yo de lo que estaba en contra es, por ejemplo, de esto de Yuzu, que me parecen unos jetas con una cara como el cemento. Sí. Y yo no sabía lo del cuando ponen eso. O sea, yo no sabía que ellos estaban cobrándole a la gente. Sí. A ver, porque tengo que reconocer humildemente que soy uno de esas personas que probó el juego, el Zelda, con Yuzu. Ah, creía que era Patreon. Creía que era Patreon y me quedo guau. No. Sí que me apunté en el Discord para ver cómo iba eso, pero no se me ocurrió pagar. No, tengo que decir que como bien sabéis... Perdón. Ah, pero puedo decir una cosa. Yo lo tengo. ¿Pero por qué? Si yo lo tengo. Quiero decir, yo lo compré. Y lo tengo, y de hecho vamos a hacer un informe de misión en el que no voy a participar porque lo tengo y no me ha terminado de convencer. ¿Qué le voy a hacer? El caso es que yo he probado muchísimas de estas cosas y yo he hackeado prácticamente todas las consolas, pero precisamente de lo que estamos hablando, una vez han pasado su tiempo, es cuando coge y me gusta tenerla. La Xbox 360, por ejemplo, la tengo pirateada. ¿Por qué? Pues porque se pierden juegos y tengo la posibilidad de poder jugarlos descargándolos o lo que sea ahora. ¿Que es legal o ilegal? No me preocupa nada. ¿Lo veo inmoral? No. ¿Hago daño a alguien? No. De hecho, gracias a que yo tenga una copia, en un momento dado puedo coger y subirla si alguien la necesita. No se van a perder esos juegos de compañías que hace mucho tiempo que ya no existen. Exacto. A mí la piratería no me gusta. Yo no estoy a favor. Pero lo que es la preservación me parece fundamental porque no estoy aquí solo por jugar. Los videojuegos me interesan como nos interesan a todos los que estamos aquí. Entonces, pues lo que queremos es que pervivan y que son cultura. ¿Qué es arte o no es arte? Pues lo podremos discutir, pero que son cultura yo creo que no hay discusión ya alguna. Y que no deberían perderse, porque esto, años después, es una pena y rasgarse las vestiduras porque en su momento no hubo nadie que los conservara. Y lo bueno de la comunidad pecera es que lleva mucho tiempo, como decía antes, haciéndolo. Y a mí eso me gusta mucho. Y por eso lo de hackear consolas y coger y conservarlo, pues creo que es una parte importante de la preservación. Y la emulación es otra parte importante. Y también planteo otra cosa, porque no, o sea, Yuzu es un emulador en PC de Switch, pero no es que tú tengas la Switch y te están metiendo el juego pirata en tu Switch. Entonces, lo donde yo quiero ir es que ese millón de personas... ¿Es un millón de personas que tienen la consola o ni siquiera tienen la consola? Porque si no tienen la consola, tampoco es que Nintendo haya perdido esa parte del mercado, porque nunca la tuvo. ¿Sabes? Que a lo mejor ese es un punto de vista. Claro, que a lo mejor tú punto de vista... lo pruebas, pero si no tienes ni la consola... Claro, pero te digo que ese es un punto de vista. El punto de vista de Microsoft, de Nintendo, seguramente sea el contrario. El de ese millón de personas no se van a comprar la consola para jugar este juegazo que hemos hecho... porque lo pueden coger y usar su propio PC y ya no les hace falta. Y encima va mejor y le puedes meter filtros y se oye mejor y va a 60 frames y no a 30 y todo eso. Pero bueno, eso es aparte, porque es que encima el emulador va mejor que la consola. Pero a lo que iba, que eso yo entiendo, no, pero que a mí lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que esto sirva de precedente para que Nintendo, que ya ha chapado varias páginas, como creo que era Emu Paradise o Emu Desk o alguna de estas, en su momento que las chapó... Emu Paradise sigue en activo. Te lo digo porque me descargué ROMs hace 2 semanas. Vale, pues me alegro, porque varias de ellas sí que las cerraron en ese momento. Es que ya hace 3 o 4 años, no me acuerdo cuáles eran. Pero por Nintendo, porque cogió y dijo que tenían eso y se agarró a que ganaban dinero con la publicidad. No por las ROMs en sí, porque como decimos, es legal y es más difícil, sino porque con sus gracias a que tenían sus ROMs, la gente acudía a la página web y entonces veían la publicidad y ganaban dinero con publicidad. Y consiguió cerrar un montón de sitios. Si hay otro precedente como esto, no sé si no volverán a atacar a páginas web de emulación, que es una pena, porque al menos Nintendo sí que recupera, tiene su canal de videojuegos retro dentro de lo que es el online y saca recopilaciones alguna vez y hace remakes y remasters y todo eso, mucho refrito, es verdad. Al menos hace algo, pero es que luego hay empresas que eso, por ejemplo, si fuese Hudson Soft, Hudson desapareció hace miles de años, a ver cómo lo recuperas, tiene que ser Konami que lo decida y otras como de este estilo. Entonces, que cierren webs de emulación y que cierren sitios en los que puedes encontrar un emulador y todo eso, pues al final es malo para todos. Y a Nintendo realmente son cosas que no está haciendo. Quiero decir, que no está sacando esos juegos. Y que yo qué sé. A ver, ellos están en su derecho de, por supuesto, de Nintendo, de poner la demanda. Yo, si fuera Nintendo, probablemente, o cualquier otra empresa, pondría la demanda. Porque ya no es que pierdan dinero, sino la posibilidad de no ganar más dinero. Porque la realidad es que... ¿Por qué fue Wii U un fracaso? ¿Fue por la piratería? No. ¿Por qué fue un fracaso Dreamcast? ¿Fue por la piratería? No. ¿Por qué fue un fracaso GameCube? ¿Fue por la piratería? No. Quiero decir, la piratería realmente no ha acabado con carreras de artistas musicales, ni con empresas de videojuegos, que puede ser un lastre, que puede ser un factor, pero es que es una empresa, es una industria que precisamente todos los despidos de los que vamos a hablar no tienen nada que ver el tema de la piratería con los despidos. No está relacionado. No, nada de nada. Claro. Entonces, bueno. De hecho, ya que estamos, Nintendo, en su momento, cuando Wii U y eso, y vieron que tenían que despedir, porque realmente los resultados estaban siendo muy malos, lo que hicieron fue los directivos bajar su sueldo para coger y poder evitar gran parte de esos despidos. Es decir, esto lo hemos comentado más o menos. Lo hemos comentado, exacto, lo escuché el otro día que no estuve en ese. Es un cambio respecto a lo que vamos a ver ahora. Y no solo eso, sino que también es otro detalle que creo que hay que aportar a nivel de contexto, y es que la legislación japonesa en materia de despidos es mucho más estricta que la de cualquier otro sitio. Entonces, es mucho menos probable que haya despidos en empresas japonesas por las condiciones que se ofrecen y tal, sumado a que, pues, digamos que son otro tipo de personas. Hablo de Nintendo, pero es extrapolable. Así que bueno, creo que también es importante tenerlo. Bueno, pues venga, vamos a ir con Nintendo, porque yo no sé este juego cómo se verá en el emulador Yuzu o cómo se veía el Pokémon Escarlata y Púrpura, la verdad. Porque lo que es en la Switch, iba un poquito regulinchi. Vamos a hablar de Pokémon, porque Game Freak ha anunciado en el último Pokémon Presents de este 27 de febrero Leyendas Pokémon ZA, que es una nueva entrega del spin-off de los Leyendas Pokémon. Había gente que pensaba, guau, anunciarán un Let's Go de Pokémon Oro y Plata, anunciarán una nueva generación... Pues no, ha sido Leyendas Pokémon. Estará disponible para el año que viene, 2025, para... Ojo, porque en el tuit oficial ponía para sistemas, con ese final en plural, sistemas Switch. Como que aparte de la Switch, a lo mejor hay una Switch 2. Ya veremos. No se ha visto gameplay, sí que se sabe que tendrá lugar en Ciudad Luminalia, la capital de Kalos, que por cierto, hablando de Luminalia, Ari, enciéndete la luz porque ya no te veo nada. La habitación. Bueno, Ciudad Luminalia, que es la capital de Kalos, que recordemos que era la región de Pokémon X e Y, y que la trama tratará sobre un plan de desarrollo urbanístico que convertirá la ciudad en un lugar perfecto para humanos y Pokémon. Sí parece que tendrá una estética más futurista que la anterior Leyendas Pokémon, el Arceus, y volverán las mega evoluciones de aquella generación de X e Y, como se intuye por el icono que aparece en el vídeo. Claro, aquí se me ha caído todo, porque yo contaba con Nuria, la verdad, que viniera hoy, que ella es pokemaníaca y probablemente nos podía dar como más información. Porque claro, al final me he quedado yo solo aquí en representación de Pokémon. Yo de entrada ya voy diciendo que estoy contento, sé que hay mucha gente que no, pero para mí Leyendas Pokémon es, ojo el titular que voy a dar, es el mejor juego de Pokémon que ha salido en los últimos 10 años perfectamente. No era difícil, la verdad. Quiero decir, porque evoca la sensación o la experiencia de para mí lo que es la aventura Pokémon. Lo que yo veía de niño en el anime, que me he pasado toda la vida intentando replicar y no estaba en los videojuegos, es lo que tú ves en esa serie de dibujito, es un mundo en el que convives con los Pokémon. Que los Pokémon no solamente los utilizas para combatir, que realmente hay alrededor un montón de experiencias, como puede ser los concursos Pokémon, investigar, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Y me gustó en Leyendas Pokémon Arceus el tener que salir a explorar, a conocer y apuntar en una libreta cómo se movían, cómo se comportaban los Pokémon en los hábitats naturales en los que se encuentran. No sé, esa sensación de volver a la raíz y de conectar más allá de combatir. Entonces, me parece una declaración de intenciones que Game Freak haya decidido retomar esa línea. Problema, que Leyendas Pokémon Arceus tiraba mucho de mitología Pokémon, de los orígenes, de cómo se gestó todo. De hecho, la Pokéball, no existían las Pokéball porque son un mecanismo muy sofisticado. Son como de madera. Y la Pokédex es una libreta. Ni siquiera está es electrónico. Entonces, me choca mucho el salto a algo futurista. O sea, no entiendo por qué no van a hacer un remake de Blanco-Negro o por qué no han optado por un Let's Go y sí por un Leyendas Pokémon, pero en lugar de seguir esa línea de vamos a abordar los Pokémon legendarios, hemos hecho Arceus, pues se pueden contar más historias mitológicas sobre legendarios. Han tirado por Ciudad Luminalia, plan urbanístico. O sea, no entiendo muy bien. Pero bueno, no sé si queréis contar algo, aunque no seáis demasiado pokemaníacos. Se puso raro el Beat Saber. No sé por qué, yo vi eso, o sea, te juro que lo primero que pensé fue Beat Saber, en plan, por la estética tal. No se me venía otra cosa a la cabeza. Nada, es que no tengo mucho más allá que decir porque no soy fan de Pokémon, no soy especialmente fan. Aprecio la franquicia, pero that's about it. Lo único que me parece interesante destacar es el hecho de que la fecha sea para 2025 y no 2024. No solo por, como decían en el chat, seguramente lo hagan coincidir con el lanzamiento con el lanzamiento de la Switch 2, me parecería como bastante acertado equiparar ambas cosas, sino que es señal de que se están tomando su tiempo y tal y como han salido los últimos juegos, yo creo que es lo mejor que podrían hacer. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Yo me echaría a temblar, porque si sale intergeneracional para Switch 2 y Switch, si el anterior ya había funcionado regular, no quiero decir cómo va a funcionar este en la Switch normal. Va a merecer más la pena comprar la Switch 2 seguro, por el rendimiento. Pero por lo demás, yo solo sé que no soy nada No tengo ni idea de Pokémon, pero cada vez que oigo a Sergio hablar con ese entusiasmo y contarlo, me dan ganas de jugarlo. Luego se me pasa muy rápido, pero es verdad. Siempre termino con ganas de... Tengo que probarlo. Y no, al final lo dejo porque hay mil cosas, pero bueno, un día lo probaré. Mientras tanto, oye, pues me alegro. Espero que salga bien, que sea disfrutable, que realmente funcione bien en la Switch original y bueno, y que no tarde mucho. ¿Hay fecha? 2025, ya está. Que claro, esto va muy de la mano, lo que estáis contando, con aquel rumor, aquí vivimos de rumores, pero que Nintendo había avisado a las distribuidoras y todo de que la sucesora de Switch no iba a salir antes de marzo de 2025, de manera que encajaría perfectamente. Imagínate tú una nueva consola, sacarla con un Pokémon. Es la franquicia más vendida de la historia, ¿no? Yo creo que se lo llevarían de calle, vaya. O sea, me parece una decisión muy inteligente, la verdad. Totalmente. Es una forma de empezar a vender consolas como churros. O sea, que sería muy, muy buena idea. Y de todas formas, tengo que decir que Leyendas Pokémon Arceus técnicamente se veía muy bien. Se veía mejor que Escarlata y Púrpura, porque no era un mundo abierto como tal. Volvemos a lo que contaba con Final Fantasy VII Rebirth, solo que a escala mucho más pequeña, ¿eh? Pero eran zonas. Ahora te vas a la zona de bosque, a la zona de playa, y te movías dentro de esa zona más reducida. Y creo que fue una decisión muy inteligente, que luego en Escarlata y Púrpura, al no estar planteado así, perdió muchísimo. Porque la calidad gráfica, que de verdad, yo creo que al final quien jugamos a Pokémon y quienes jugamos en Switch, no priorizamos los gráficos, pero sí que creo que tiene que haber un mínimo. Y un mínimo es que el juego vaya a 30 FPS, no te voy a pedir 60, pero por lo menos que no rasque, porque es verdad que desluce mucho. Y entonces, las texturas del suelo, que yo las he visto y de verdad parecen de casi de la PlayStation 1, es increíble. De todas formas, tengo una sensación. ¿No están saliendo en los últimos tiempos bastantes Pokémon? No sé. Es decir, normalmente suele pasar bastante tiempo entre un Zelda y otro, entre un Mario y otro, pero me da la impresión de que en estos 3 años puede que haya vivido 3 Pokémon o no sé. Equivoco. Yo creo que sí, con Pokémon siempre ha habido mucho de todo. Siempre ha habido una línea principal que han ido intercalando con remakes. Entonces, bueno, no sé. Creo que también al fan de Pokémon, iba a decir le gusta, yo creo que no. En realidad todo lo contrario, si algo demanda la comunidad es que se tomen su tiempo. Es que no hay prisa. Y fíjate que estamos celebrando aquí que se vayan a tomar 1 año de descanso. No 5 ni 4, ¿eh? 1 año. Además, un año exacto, porque estamos en marzo de 2024 y si sale con la Switch saldría marzo de 2025, así que sí. Clavado. Pero si es que Ari, fíjate, voy a usar el símil de Operación Triunfo. ¿Qué le pasa a Operación Triunfo? Que es un formato que te exige tanto de ti como espectador, que lo han reconocido los propios creadores, que no te aguanta más de 3 ediciones seguidas, porque quemas al público y necesitas reposarlo. Y yo creo que con Pokémon sucede lo mismo, de verdad. Pues seguramente. Puesto así, la verdad que sí, tienes razón. Claro, y este Leyendas Pokémon Arceus además tiene una cosa muy chula que era la personalización, que tu muñeco le podías poner un montón de cosas, que es verdad que en Escarlata y Púrpura también, pero no tantas, porque al final se quedaban solamente en uniformes y no podías cambiar mucho más. Y aquí tenías el tema de la máscara, te podías cambiar la parte de arriba, la de abajo, ¡buah, increíble! Dice Miguel Ángel Medina, la Switch 2 va a salir con este Pokémon y el Breath of the Wild Remaster. Bueno, no sé, eso sería también para verlo. Pero bueno, pues nada, ya veremos qué pasa con este Pokémon cuando venga a Nuria, que nos cuente su experiencia, su opinión después de verlo. Porque de esta noticia, que se supone que era la noticia buena, vamos a pasar a otra mala. Porque, de verdad, a mí me da mucha rabia y muchas veces me planteo, ¿vamos a volver a hablar de lo mismo esta semana? Pero es que desgraciadamente es noticia, aunque sea recurrente, creo que no tratarlo en el programa es hacerle un flaco favor o invisibilizar una realidad. Y es que Sony ha anunciado el despido de 900 empleados, ¿vale? Alrededor del 8% de su plantilla en todo el mundo. Como consecuencia de este plan de reestructuración, ya se han confirmado despidos en Naughty Dog, en Insomniac Games, en Guerrilla y en Fire Sprite. Pero es que la peor parte se la ha llevado London Studio, que va a cerrar por completo. De hecho, estaban trabajando en un juego online de fantasía que se sobreentiende que se ha cancelado. Claro, la reestructuración de Sony es otra más dentro de la tendencia de los últimos meses, que recordemos, en 2023 tuvimos más de 10.000 despidos y llevamos 7.000 en lo que llevamos de 2024, es decir, que 2024 va a superar por goleada a los despidos del año pasado. Despidos que afectan a Microsoft, a Riot Games, a Unity, a Sega, a Twitch, a Discord, a Eidos Montreal. Y me he traído como más noticias, porque creo que al final no es una cuestión solo de poner el dedo en Sony o la que sea, sino de una situación global. Fijaos, Deck Nine Games, los autores de Life is Strange, Before the Storm y True Colors, ha despedido el 20% de su plantilla. Electronic Arts, que hemos hablado de ella, recorte del 5% de su plantilla total. El estudio de Star Citizen ha sufrido también una oleada de despidos. Supermassive Games, más de lo mismo. Cody Games ha anunciado el despido del 20% de su plantilla. Embracer Group, que después de comprarlo todo, ahora se está deshaciendo de las empresas que tiene. Saber Interactive planea venderla por $500 millones. Y también Gearbox Entertainment. Horroroso. Es que es horroroso. ¿Cómo podemos afrontar tantos despidos? O sea, ¿qué se deben tantos despidos? ¿Problemas de planificación, de previsión o qué ocurre? Pues son distintos, depende de cada una. No, perdona, sigue Ari. Fue lo que estuvimos comentando la semana pasada. Estamos viviendo las consecuencias de la sobrecontratación en pandemia y de querer conseguir unas cifras que jamás se van a volver a replicar. O sea, realmente es que no hay mucho más allá que elaborar más que eso. Bueno, si, a ver, yo si miro hay alguna cosilla. Sí hay más, y pero no, pero es que aquí son empresas distintas que están en situaciones muy diferentes y algunas, de verdad, es una vergüenza. Porque se me ha ocurrido mirar Sony, ya que estábamos hablando, y en su tercer trimestre fiscal, acabado en diciembre de 2023, Sony registró unas ganancias un 10% superiores respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 463.000 millones de yenes, mientras los ingresos subieron un 22%, a 3.750 millones de yenes, lo que supone una cifra récord. Resultado, despides al 8% de la plantilla. Electronic Arts, más de lo mismo. De 6.900 millones de dólares que ganó el grupo en el año 2022 a 7.430 en el año 2023. Resultado, otros despidos. No es lo mismo que Deck Nine, que no ha tenido buenos resultados, que sus juegos no se han vendido mucho, que ya tuvieron que despedir en su momento, que se han bajado el sueldo los directivos y que han tenido que volver a despedir ahora. Y lo de Star Citizen es que Star Citizen es una estafa piramidal. Tiene toda la pinta. Llevan desde 2012 diciendo que están haciendo un juego, cobrando por él, sin sacarlo y sin fecha de lanzamiento. Que haya despidos para conseguir más tampoco me sorprende. Lo raro es que todavía siga aumentando la bola. Pero es que yo puedo entender que hay empresas que no les vaya bien, pues, o como muy bien dices, es todas esas que cogieron más y que lo que quieren es a engordar su cantidad de su bolsillo, porque en realidad lo que hace Sony es exactamente eso: coger, tener récords de facturación, despedir a un porcentaje importante, intentando repetir los mismos resultados, pero todavía con más ganancia porque tiene menos gasto. Pero moralmente es una vergüenza. Y esto también tiene un problema, tú lo has dicho antes muy bien, en Japón tienen una legislación que no permite con la misma facilidad despedir a la gente. Y es que esto es un problema muy serio legal. Porque, claro, el capitalismo, y esto va por ti, Nuria, el capitalismo realmente es una vergüenza cuando se utiliza de forma salvaje. No puede ser que no haya unos frenos, unos controles para que estas cosas no se puedan hacer. Porque nos ha pasado en este país despedir a una plantilla, hacer un ERE, porque tengas pérdidas, se puede hacer. Pero lo que no se podía y se cambió con la reforma laboral era despedir a una plantilla, hacer un ERE, si no tenías pérdidas. Pero de repente se pudo hacer si tenías previsión de que ibas a tener menos ganancias de las que habías tenido. Previsión, ojo, no que hubiera pasado. Y eso es exactamente lo que está haciendo Sony y lo que está haciendo EA, que tienen récords de facturación, pero prevén que para el año que viene a lo mejor no tanto, así que despiden ahora para no estar mejor preparados. Para prepararse para el futuro, como dicen hipócritamente. El resultado está, no seas hijo de... No sé, perdón, se me iba ya el lenguaje. No hagas esto. Tira con tu plantilla, intenta sacarlo adelante, que son los que te han llevado hasta donde estás ahora a batir récords de facturación. Y si hay que despedir, siempre será mejor despedir a una cantidad de trabajadores que cerrar una empresa. Es mejor perder 90 puestos de trabajo que cerrar una plantilla con una empresa con 300. Eso lo entiendo, cuando haga falta. Pero no puede ser antes de que haya pasado y que encima estás batiendo récords. Entonces, el problema es eso, una legislación laxa, unos gobiernos liberales que permiten cambiarlo para que así cuele, que parezca que estás protegido, pero realmente están dando la posibilidad de que cuando hace falta puedan desprenderse de la gente de forma sencilla y encontrarte con que tienes despidos cuando estás batiendo récords de facturación. Eso es lo que me parece inmoral y tendría que ser ilegal en cualquier sitio. He dejado por el chat interno y ahora también por el chat de Twitch una página que, bueno, es una persona que lleva desde el año pasado encargándose de hacer un seguimiento de los despidos de la industria, y las cifras pues asustan bastante. En plan, es una tabla enorme en la que pues se puede ver las compañías, la fecha del despido, el número de personas afectadas, si hay una parent company y el tipo de compañía, si es de móvil, si es, bueno, si es indie, si es de consola, y el enlace desde el cual se anuncia el despido. Actualmente, si no me equivoco, marca 8.000 despidos en 2 meses que llevamos de año. Pues que ya no Dios solo mío. Eso, es que he hecho la cuenta y en esta única última semana van 1.900 personas, no se ha enfocado, pero bueno, da igual. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque se despiden 1.900 personas en una semana cuando el año pasado en total se despidieron a 10.000. Y esto, repito, son solo los despidos de los que tenemos noticia. Porque, por ejemplo, aquí no está el despido de Cody Games, que es una empresa española. Y ahí habrá otros mogollón de despidos de los cuales no estaremos siendo conscientes porque son empresas pequeñas, porque no llegan a las noticias o lo que sea. Entonces, realmente la cifra será incluso mucho más alta de lo que realmente nosotros esperamos. Y nada, ya está, para que la gente se asuste un poco más. Buah, pues sí. Madre mía. Claro, a ver, a mí lo que me choca mucho es que den beneficios las empresas. Es decir, cuantos más beneficios, más despidos se están produciendo en algunas de esas empresas grandes. Porque, bueno, una pequeña... Como para luego quejarse que porque alguien se piratea un juego de 70 euros. Cuando cogen y tienen récord de... No, es que, sí, es que da mucha rabia, Sergio. Es que, ¿cómo, con qué jeta te pueden decir la piratería es mala cuando tú estás actuando como el peor de los piratas? Claro. Cogiendo y teniendo unos beneficios extraordinarios, incluso récords, y estar despidiendo a un 8% de la plantilla, a un 10% de la plantilla. Es que esa moral realmente es la parte más repugnante de esta industria. Sí. Cosa que no creo que a nadie de las personas que nos están escuchando, ojalá que sí, le incumba, ojalá, me encantaría. Pero una manera fácil de, no digo que sea una manera que vaya a funcionar siempre, pero una manera de ponerle las cosas más difíciles a las empresas es sindicarse. Tenéis la coordinación sindical del videojuego, que se empezó a gestar hace poco, y recomiendo encarecidamente que si hay gente escuchándonos que pertenece de alguna forma a la industria, no tienes por qué estar directamente trabajando en ella, puedes ser estudiante, puedes ser autónoma, mientras no tengas gente trabajando a tu cargo, puedes afiliarte. Y está, no es algo que se pueda decir, o sea, lo voy a decir con la boca pequeña, digamos que hay ciertas empresas que han intentado despedir a gente y esa gente estaba sindicada y no les han podido despedir. Así que, sí, por favor. Nuestra legislación es muy favorable. Todos los que son representantes sindicales están protegidos precisamente para que no les pase esto. Pues eso y luego trabajan precisamente, tienes un apoyo legal, que es muy importante, porque a lo mejor tú puedes ser un máquina en C++ o en lo que sea, pero no tienes por qué conocer la legislación laboral. Pues exacto. Tienes todo eso. Entonces, bueno, en fin. Uy, perdóname, te he interrumpido ahora y lo siento. Está bien, tranqui. Nada, eso, que una manera que no siempre funciona, repito, pero de ponerle las cosas más difíciles a la empresa es precisamente sindicarse. Así que si alguien de los que nos está escuchando tiene la oportunidad de hacerlo, ya no hace falta que sea al CESBI, a la Coordinación Sindical del Videojuego, a cualquier otro sindicato que lo haga, porque se está asegurando, o sea, no es que se esté asegurando un mejor futuro, pero está poniendo una piedrita para que las cosas vayan un poquito mejor. Así que eso, sindíquese. Bueno, pues buen mensaje, desde luego. Vale, pues vamos a cerrar la sección de noticias con otra noticia que también es un poquito regulera. Es que yo ya lo dije al principio del programa. Hacemos lo que podemos. Lo que no podemos es inventarnos noticias para que jueguen a favor, ¿no? Remen a favor de obra, porque no se puede. Esto es lo que ha tocado. Y en esta yo creo que a lo mejor Atreides tienen más que decir. Igual que yo de Pokémon entiendo, pues aquí la verdad es que no tengo mucha idea. Y es que el juego del Escuadrón Suicida, Kill the Justice League, pues para sorpresa de absolutamente nadie, ha funcionado por debajo de lo esperado por Warner Bros. De hecho, la propia compañía ya ha dicho que se están preparando para un año muy duro, sobre todo por las comparaciones. Hablábamos de despidos y cómo de alguna manera aquella época de 2020, contaba Ari, el momento en el que se empezó a contratar a gente, claro, ahora, ¿cómo equivales esas cifras que tenías entonces cuando el escenario ha cambiado? Pues en Warner Bros. Ocurre lo mismo. Vienen de haber publicado el juego más vendido de 2023, que es Hogwarts Legacy, y claro, tienen el enemigo en casa, porque cualquier otra cosa que saque Warner Bros. Obviamente va a estar por debajo de Hogwarts Legacy, pero ya no es que esté por debajo, es que el del Escuadrón Suicida ha funcionado ya no solo en ventas, sino en crítica, terriblemente mal. Yo sé que Atreides, tú al principio a lo mejor lo esperabas, pero en cuanto fueron saliendo noticias se te quitaron las ganas, ¿no? Pues así, y es una pena, porque yo sí le tenía muchas ganas. Es que el planteamiento era muy interesante cuando lo fueron contando. Los vídeos que sacaron, que eran CGIs, pues lo ponían muy bien. Luego salió el gameplay y se me cayó los malos pies el primer gameplay. Que de hecho, el primer gameplay salió mes y pico antes de que fuera a salir el juego en 2022. No, en 2023. Y luego fue cuando lo cogieron y decidieron que lo retrasaban, porque tuvo un poco pues lo que pasó con Halo Infinite o Halo Infinite, que salió el vídeo y lo retrasaron un año. Pues hicieron lo mismo con el juego. Pero aquí no ha mejorado la cosa, porque el problema está en que aquí lo han planteado como un juego como servicio. Que dicen que, por lo que he leído, no, está bien, pero es genérico del todo. No tiene sentido hacer un juego genérico cuando tienes cuatro personajes que tienen una historia, que tienen unos poderes, que van a ir a por los héroes más poderosos de la Tierra, cogiendo el eslogan de los Vengadores, y que serían dificilísimos de derrotar. Te da para una historia muy buena, te da para poder coger y que sea un desafío, pero en realidad lo que has convertido eso en un juego de disparos de cuatro, que en el que puedes mejorar las armas, puedes mejorar los disparos, puedes mejorar las características y convertirlo en algo absolutamente genérico, disparar a masillas, montones de masillas, miles y miles de masillas. Entonces, pues, claro, ¿qué ha pasado? Que la gente no es tonta y que hacer un juego como servicio, cobrar 70 pavos con él y además seguir pagando para tener micropagos, para tener mejoras cosméticas, para tener mejoras de armas, para tener todas estas cosas, pues yo creo que ha funcionado poquísimas veces. Ahora mismo yo no caigo mucho en cuál ha sido. Quizás sería el último, el de GTA V, pero es que no empezó así. Empezó como el GTA V y tenía un multijugador, y luego el multijugador ha crecido, llegó más tarde el multijugador y luego ha crecido enormemente, pero en general, juegos como servicio que además se paguen como juego completo, se la pegan. Y qué rabia, ¿verdad? Porque, o sea, detrás está Rocksteady, claro, que se presuponía cierta calidad. Es que es eso. Es que son buenísimos. Es que los Arkham son mis juegos de superhéroes favoritos. Creo que realmente hicieron un gran trabajo. Y sin embargo, aquí han hecho pues lo que les han pedido, supongo, pero no han conseguido meter el sello Rocksteady. Dicen que hay momentos en que se ve, que hay cosas que sí que lo son, pero claro, pero que está todo muy supeditado a que es un juego como servicio. Y lleva el mismo camino que llevó Los Vengadores. De hecho, leía que hace dos días que en Steam hay más jugadores ahora mismo de Gotham Knights que de Suicide Squad. ¿Tú imaginas el juego como servicio qué significa eso? Claro. Concretamente había jugando 450 personas el otro día con unos picos de 880. No creo que te cagastes lo que leí, que eran 800 millones de presupuesto. 800 millones de presupuesto, espero haberme equivocado porque me parece indecente ese presupuesto, para coger y que tengas a 400 y pico personas jugando a tu juego en Steam. Claro. Así que bueno, lo veo muy muy mal, me parece una pena y debería ser un aviso para navegantes. Los Vengadores ya tenía que haber sido un aviso para navegantes. El coger y tener una franquicia tan popular, que además estaba en la época en que había sido las últimas películas que batieron todos los récords, y que cojas y te la pegues así por hacer el juego de esa manera, de genérico, sin interés, montones de masillas, una progresión muy lenta, y además ir pagando por distintas cosas cuando ya has pagado un juego entero, pues deberían haber aprendido. Pero leía también que hay como 500 estudios ahora mismo haciendo juegos como servicio, así que todos es como si jugaran la lotería gastándose una pasta a ver quién es el que consigue encontrar Fortnite, que por cierto es gratuito, o Apex, que es gratuito, o Valorant, que es gratuito. Bueno, voy a decir, pero no tienes que pagar si no quieres. Claro. Dilo, Sergio, di el crimen que has cometido. Mi verdad, voy a contar mi verdad, ¿vale? Porque necesito desahogarme. Yo juré y perjuré que no iba a gastar dinero en Fortnite, juego al que no he entrado desde el año 2020, cuando en confinamiento nos volvimos de Lulus y jugamos aquí en el Batallón Pluto una partida. No he vuelto a tocarlo porque es un juego que me da ansiedad. Yo lo de que el círculo se cierre y tener que pelear con la gente, yo me meto en una casa y me quedo escondido. Pero hicieron una cosa muy inteligente, y es que metieron a Lady Gaga en Fortnite. Y yo soy Little Monster, ¿vale? Yo fui a verla en concierto, fue mi despertar siendo adolescente, y yo le debo mi vida a Lady Gaga. Entonces, si Lady Gaga mañana saca cualquier mierda, yo me la voy a comprar. ¿No es una cosa racional? No, no lo es. Pero bueno, las personas tenemos ese tipo de incongruencias. De manera que sacó una skin, que además la skin es horrorosa, es que lo tiene todo. Pero salí ya haciendo el baile de Reign of Me con Ariana Grande. Bueno, el caso es que quiero contarlo por si alguien no sabe nada de Fortnite, porque yo no estaba metido en el mundo de los pavos, que es la moneda del juego. La skin, si la quieres al completo, que al completo es que te incluye también el pie de micro, como si fuera con lo que atacas, que te incluye una canción, no sé qué, 30 euros que te vale, ¿vale? 30 euros una skin. Que además, 30 euros, el traslado, el que yo he hecho, la conversión. Porque no, además, si yo qué sé, si te cuesta 2.800 pavos, ellos no te venden 2.800 pavos. Te las venden de 1.000 en 1.000. De manera que tienes que gastarte 3.000 pavos y pagas como un sobrecoste. Porque te sobran 200 que no te llega para comprarte otra cosa. Es que son muy listos. Y luego estaba la skin sola, que costaba como 15 euros por ahí. Que yo me la compro. Me la he comprado, pero es verdad que tenía es verdad que tenía puntos ahorrados en game, como 7 euros en game, que digo, venga, me lo voy a gastar en pavos. Entonces me he sentido como los niños de 12 años que se gastan el dinero de su cumpleaños en pavos para el Fortnite. Y así. Ahora, lo guay que es jugar con Lady Gaga pegando tiroteos, eso es que eso no tiene precio. Así que, queridos oyentes, si jugáis a Fortnite, avisadme porque tengo que amortizar la skin. Y yo es que no sé jugar y soy muy malo, pero bueno, para que lo sepáis. Mira, dice, este Fortnite lo hace muy bien. Sí, hombre, es que lo de jugar yo con Lady Gaga y matar a Peter Griffin. ¿Tú también has pagado? Sí, pero yo pagué porque, ¿te acuerdas que en su momento Batman también entró en Fortnite? Sí. Pues si no te acuerdas, no solamente fue eso, sino que hicieron un cómic de Batman que se encontraba con los personajes de Fortnite. Y yo me compré los 4 números de los personajes y me venían luego skins de Batman para al final del cómic para poder meterlos en el juego. Que a ver, se los di a mi sobrina, pero el caso es que pagué yo. Sí, es que son más listos que el hambre, pero cuando... Es que es eso, tú pagas por algo que quieres, puedes no pagar y no pasa nada. Pero el problema de juegos como Los Vengadores y todos estos es que te están obligando a pasar por caja, ¿no? Y no se pierde muchísimo. Eso es. Pues sí. Bueno, estamos viendo en pantalla a Lady Gaga, ¿vale? En Fortnite. Le ha puesto un rato. Que además es que me hace mucha gracia porque es haciendo publicidad de un disco que sacó hace 4 años, porque no ha vuelto a sacar música desde hace 4 años. De manera que llega como en un momento rarísimo, porque ahora no hay nada que promocionar. No se entiende muy bien por qué lo han hecho, pero bueno, pues ya está, queda ahí la curiosidad. Y yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo el episodio de hoy. Vamos a poner la nota positiva con esta Lady Gaga en Fortnite después de todo lo que hemos comentado. Y lo dejamos aquí. Venga, vamos a ello. Y concluimos este episodio. Tengo que decir que ya funciona itch.io. Así que, Ari, si quieres cuéntanos un poco mientras yo pongo aquí de fondo ese juego que has hecho tan chulo. Vale, pues mira. Este... ya la gente se estaba mosqueando porque no me veía ponerme las gafas. Básicamente el juego es muy cortito. Cogí la paleta de colores de la bandera de Andalucía y entras en una sala en la que te encuentras a la derecha el mollete. Ahora has cogido el azúcar. Es sí. En andaluz, por cierto, porque encontré el estándar para el andaluz, que es una cosa muy chula y que me parece muy importante, porque ojalá tuviéramos un estándar para el asturiano. Aquí el asturiano cada cual lo habla como considera. Y el aceite de oliva está muy caro, eso también es muy importante. Y coges los cuatro elementos según lo que te guste más. Y es básicamente como una especie de homenaje al Día de Andalucía. Y no sé, me pareció un detalle cuco para tener con Alberto, dado que el juego que me hizo él estaba en asturiano y ambas son lenguas que, por desgracia, no son oficiales y que, por desgracia, tienen que seguir peleando para sobrevivir. ¡Qué chulo! Y además hay como un subgénero, porque claro, yo de este tipo de cosas no tengo ni idea. Esto de los juego poemas, ¿no? Porque te lo he visto mucho. Sí. Es una... O sea, hay un libro que recomiendo un montón que se llama Video Game Poems, que habla sobre todo esto, sobre cómo construir narrativas alternativas alrededor de los videojuegos, que me parece súper súper bonito y súper necesario y que es algo que a mí personalmente, a mí y a Alberto, nos gusta un montón. Quizás es posible que se vengan cositas al respecto. No voy a decir nada más, solo digo que, bueno, manténganse tuneadas porque puede ser que se vengan cosas. Y no sé, Jope, que creo que es algo muy guay y que me hizo mucha ilusión hacerlo y también estaba aburrida en clase, no te voy a mentir, no quería atender. Así que dije yo, pues nada, vamos a hacer lo que mejor se nos da. Pues mira, está bien aprovechar el tiempo para hacer algo creativo. Exacto, las cosas como son. Porque Dios me libre de buscar creatividad en un entorno universitario. Ya, no. Sí, es complicado. Bueno, pues lo dejamos también en este punto, Atreides. Hasta el próximo día. Pues sí, hasta la próxima, que se empieza a preparar ya el próximo informe de misión, ¿no? Eso es, hay mucha... ¡Ay, qué bien tirado, eh! ¡Jo! Cómo se nota que llevamos ya muchos años y hay una dinámica efectiva. Un poco así. Sí, porque el próximo informe de misión es sobre Blasphemous, el primer Blasphemous. Así que jugadlo, que además está en un montón de plataformas. Lo dieron gratis con el Prime hace 1000 años y seguro que lo tenéis. Y por supuesto que pagarlo vale el dinero, ¿eh? Así que eso, que yo creo que va a ser una cosa chulísima. Va a coincidir con la Semana Santa, lo cual creo que también le aporta como un plus a esa ambientación. Y que lo vamos a pasar, yo creo que de escándalo. Así que sí. Seguro. Ahí estaremos preparándolo. Y también muchas gracias por su mecenazgo en Patreon en calidad de Moguri Supremos a Laudun, a Moni Hamster, a Sofía, a Kuro Astarte, a Mónica Sánchez, a Lotalán, a Oscar David y a los compis de Nintendatos. Muchas gracias a todos, a todas. Y ahora yo creo que sí, que lo dejamos en este punto. Un saludo, amigos. Adiós.